compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lata y tú eras mi cuadro de honor. La tierra cruzando se encuentra, y tú y yo algún día nos haremos encontrar. Mientras tanto, cuídate. El rojo, güey. Ah, bueno, entonces. Y creo que... ¿Qué pedo? Thank you. párase de la sin los aplausos, ¿eh? Que no te vayas a quedar ahí sentado y no me encargan que es como que sí. Muy bien, ahí, perfecto. Thank you. estar en el programa, voy a tocar ahora con los grupos y después tocar yo. Me he tocado aquí la Gloria y otros grupos voy a tocar después, que viene con la Gloria. Te recomiendo que la instrucción la hagas justamente antes de empezar la secuencia. ¿Para? Sí, y decir el orden para que no tengas bolas, o sea, si las cuatro piezas están en su programa, las voy a tocar en este orden. Se acabó. Thank you.

Ya empiezas a cargar bastante el hombro, ¿eh? ¿De verdad? Si empiezas a cargar mucho el brazo, tienes que relajarlo. Bueno, pues en ese caso tú saldrías por la maestra. ¿Yo salgo por ella? Sí, la maestra va. Tú saldrías y ya Ya me dio lógico, sí, ¿no? Sí, si entran juntos. Tú entras adelante de ella, Marcela. Eso está perfecto. ¿Tienes que salir? Pues sí, no, creo que es para que tengas para ver cómo se desenvuelve ella. Yo diría que ella primero, ¿no? Ella primero observa a cuando se centran. Ajá. Pero las dos juntas, ¿no? O sea, en el. ¿Qué es un concierto? Más o menos. Es un concierto de una hora, más o menos. O grande en qué sentido. ¿Y un público? No, pero. Pero bueno, pues es parte de la gente. Aprende, digamos, el ritual. Entonces, se alentan, ¿no? Si quieres, incluso tú te puedes pasar una maestra para echar para el piano, simplemente, ¿sí? Y tú le das, o sea, ya vas a ir viendo, ¿sí? Y tú, bueno, pues haces tu trabajo, también siempre apunta a la maestra, ¿eh? O sea, siempre dale como el. Sí, da su agradecimiento, es como tu invitada, ¿no? Entonces, ahí incluso con la mano, ¿sí? Se está aprendiendo, entonces ya te sientas y al ataque y ya te va a dar thank you.

dominante. Y no sea chao. Ok. Pues nada. Hacemos la última de la última y nos vamos. Solución de problemas. Okay. Y por otro lado, pues, relajas la concentración. Es un salto, nada más. Perfecto. Vamos.